chicos, vengan los grandes, vengan vecinos, háganse amigos. Quiero conocerlos mucho mejor. Ven, ven, que te espero, inventando siempre algún juego, bien acompañados de una canción. Vengan amigos, jueguen conmigo, canten muy fuerte, es divertido, y así la vida tiene mucho color.